El lamento de tu voz al partir en mi alma se grabó. Dice así, un vacío sin igual. Yo me pongo a recordar ese llanto de tu adiós en mi corazón. El lamento de tu voz al partir. El lamento de tu voz al partir en mi alma se grabó. Dice así, un vacío sin igual. Yo me pongo a recordar ese llanto de tu adiós en mi corazón. El lamento de tu voz al partir. Es un gemido mi canción al recordar a tu amor. Siempre son gozos de dolor al recordar a tu adiós. El lamento de tu voz al partir. Lamento de tu voz al partir. El lamento de tu voz al partir. El lamento de tu voz al partir. El lamento de tu voz.